tiene esa efectividad a balón parado también como el otro día en sí, la Cartuja. De todas maneras, a ver esta jugada que está atacando Ezabde, el Betis en la esquina del área, tiene a Fornals, tiene más abierto a Anthony, que está encarando a Roger. El disparo de Anthony, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Del Betis! ¡Anthony! ¡Qué golazo con la zurda! Parecía que iba a chutar al palo largo, como ya le hemos visto, pero fue el primero. Y sorprendió a Jan Oblak, y sorprendió al Metropolitano. Marca el primero Antonio de Triana, marca Anthony en el 28. Atlético 0, Betis 1. Javi, ¿cómo lo ha celebrado el bueno de don Manuel? Porque ganas tendría. Bueno. A ver, don Manuel, que no suele ser muy expresivo, ha aplaudido. O sea que, sí, anda. Sí, a ver, evidentemente ha sido un golazo, ha recortado para adentro y la ha enchufado con la zurda, palo corto, como decía Fernando. Le ha llegado a tocar Jan Oblak, se ha estirado mucho el esloveno, pero no ha podido sacar esa bola porque iba muy bien tocada, pegada al palo izquierdo de la portería de Jan Oblak. Se le complica el partido de Liga al Atlético de Madrid. Evidentemente, este es otro Betis. A ver, que están revisando algo. Sí, de momento nos ha sacado. De momento nos ha sacado, sí, vamos a ver. Ilustrarnos, porque no me ha parecido que la jugada tenga nada. Nada, gol. Se va a sacar ya. Imagino que estaría esperando la comprobación por parte del VAR, que estaba todo ok. ¿Mérito de Anthony o hablamos del guardameta? A ver, yo tengo la impresión de que Oblak está un poco tapado por los dos defensas que tiene delante, porque luego trata de reaccionar y no llega a tiempo. Yo al final le doy más mérito al disparo de Anthony, porque va muy fuerte, sobre todo al palo corto, y ahí Oblak no llega. Pero lo comentábamos que era un Betis diferente, sobre todo que en estos casi 30 minutos de juego, ya no solamente por el resultado, sino por la actitud de los jugadores, se está viendo un Betis completamente diferente. Así que las instrucciones de Pellegrini, sobre todo la mala experiencia que tuvieron el pasado jueves, pues parece que está haciendo efecto, y de momento parece que el Betis es otro completamente diferente. Mira, Javi, la celebración que han tenido jugadores en el césped ya te dice la sorpresa y la desilusión, ¿no?, que vivieron el otro día. Fue un varapalo y el vestuario necesita seguir creyendo que mirar arriba, hombre, es posible. Pero eso habla muy bien del equipo, primero del carácter, luego también muy bien de Pellegrini, que es capaz de variar cosas para que evidentemente el resultado cambie. Bueno, de Pellegrini esta semana yo tengo que decir que, por ejemplo, nos sorprendieron muchas cosas, pero una de ellas era el ataque, ¿no? O poner a Ruibal a última hora de delantero cuando las circunstancias eran las que eran, que ese sea tu primer cambio. Y muchos habrían cambiado, yo insisto, para mí es una crítica que en una final como la del otro día salga el equipo así y quizás no reserves para partidos de liga que a priori pueden estar o pueden tener menos importancia en una competición regular. Ya, pero Silvia, también con más margen. También hay que partir de la base de que como entrenador, sobre todo como plantilla, o sea, tienes muy cerca de poder disputar una semifinal y una final de Copa. Entonces, bueno, cuando lo tienes todo tan cerca, al final dices, bueno, voy a vivir al día, voy a tratar de ganar el partido del día de hoy y ya veremos qué pasa el próximo domingo. Entonces yo tengo la impresión de que la alineación que sacó Manuel Pellegrini el otro día y que la actitud sobre todo de la plantilla correspondía, sobre todo por la desilusión, correspondía un poco a todo este tipo de cosas. Sí, y por eso se le está criticando. En fin, tiene que reaccionar, lo hace Fernando, el Atlético de Madrid. Bueno, pues mira, con un fuera de juego también ha hecho ya un par de esas situaciones el conjunto del Cholo Simeone. En el 31 está ganando el Betis, intenta reaccionar cuanto antes el Atlético de Madrid porque puede distanciarse más todavía de la cabeza de la Liga. Buena recuperación ahora de Lugman, la pérdida es de Ruibal. Intenta el Atlético crear rápido la jugada en la frontal, cerquita de la portería de Álvaro Valles. Coque recibía de Mendoza, tiene abierto en la parte zurda a Ruggeri, también por dentro la opción de Lugman y recibe Thiago Almada. Está bien cerradito el Betis, ¿eh? Hoy no, sí, no vamos a ver esas carreras que vimos el otro día. Hoy va a costar más, hoy va a ser de posesión, a ver si con centros, porque Recibe muchas pelotas por ahí, también Ruggeri, Almada por dentro. Importante también la aportación de Antoni en defensa, está muy cerradito, ayudando mucho a Ruibal por ese perfil izquierdo, evitando que pueda entrar por ahí Lukman, está entre el lateral, pero como baja tanto Antoni a cerrar esa subida, está ayudando mucho a la defensa. Y mira cómo salía ahora, intentaba esa pared con Bakambu, no le entendió bien el delantero, ya eso era mucho. Lo que pasa que, claro, el hecho de que Antoni baje tanto, claro, luego, claro, tiene que subir, claro, no es lo mismo arrancar en el centro del campo que arrancar en tu área, ¿no? El pase de Bakambu era un castigo. Mira, otra vez, otra pérdida igual ahora de Coque, como la de antes de Mendoza, y recupera el Betis y sube ahora Fidalgo, y va a ser falta así de Jiménez. Sí, Josema ahí lo placó. Qué raro ver a Coque fallar ese pase también ahora. Coque también falla, de vez en cuando. También falla, sí. Pero la diferencia más significativa, sobre todo del partido de hoy al de jueves, es un jugador, y es Bakambu, porque simplemente su presencia y que el Betis pueda lanzar y tener la opción y la oportunidad de poder controlar ese balón y atacar el espacio, al Atlético de Madrid ya le hace estar, en primer lugar, incómodo. Y en segundo lugar, al haber encajado un gol, claro, ya es un equipo que va a cometer más errores, sobre todo porque tiene que ser más ofensivo, arriesgar más, y ahí donde el Betis ahora sí que tiene mucho más que pescar que con el empate a cero. La ausencia de Bakambu se ha cuestionado también, porque en Europa League no pudo jugar, estaba suspendido. Luego, ante la posible salida, tampoco jugó en el último partido y hoy vuelve a la titularidad. Es verdad, por la ausencia también de Chimi, pero creo que se ha criticado, y creo que con buen pensamiento. A ver, cuidado la falta. Sí, Ezabde va a chutar directo. Ezabde estaba lejísimo, se fue por arriba de la portería de Jan Oblak. Hay forma de tirar las faltas, una la de Abde y otra la de Szoboszlai, que ha marcado un auténtico golazo pegadito al palo. De hecho, ha tocado el palo y para adentro. Szoboszlai marca el primero para el Liverpool. Liverpool 1, Manchester City 0. Qué bien hilado, ¿eh? Es tremendo cómo la pega Szoboszlai. O sea, ¿cómo tira los penaltis y cómo tira las faltas? La barrera podría estar mejor colocada, sí, eso también. Posiblemente. Es verdad, pero es un golazo, sí. Vamos a darle mérito a Sobos Live, ya que sí, ya sí, no quitárselo por la barrera. Creo también que lleva no sé cuántos penaltis seguidos marcados y los tira todos al mismo sitio. Todos. Y da está igual. Muy fuerte, ¿verdad? Y da igual. O sea, da igual, van todos al saco. Bueno, me he ido a por un café un momentito y ya la habéis liado de Diego. Es que. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? No, hemos roto, no hemos roto nada. No, se refiere. Venga, voy a liar, no he hecho mi apuesta de público, que veo bastante, hay muy pocas butacas vacías. Voy a decir que hay 64.500. No, pero aquí escucha, en el Metropolitano. No, pero tira, ¿cuánto? 64.500. 64.524, venga, va. Vale. La voy a apuntar, a ver si. No, porque 64, tengo ahí, voy haciendo 524. Este juego con Rafa Valero, que se ha apuntado, sí. Bego también a Nanoeta, ahora tú. Claro, pero estamos hablando de un estadio con capacidad para 70.500, cuidado, aquí el margen de error, No, bueno, pero el otro día. Escucha, Javi, búscate la vida, eres tú el que ha dado sí, la cifra. Sí, no, correcto. Y el aforo es el que es, o sea. Yo creo que mi récord aquí es acercarme en más o menos 2.000. Claro. Me parece que mi récord aquí está en más o menos 2.000, que no está mal. Mira, ¿Te atreves a decir cuánta gente va a haber el jueves aquí? El jueves va a haber 70.500. Uno. Buenas tardes. O sea, tope. 70.501. ¿Vas a ir? Sí, ahí. ¿Vienes tú, Emilio? Mediante estaremos allí. Va a ir Arroyo. Te gusta sufrir, Emilio, te gusta sufrir, Claro. Quiere ver a Lukman de cerca. Claro. A Ilola. Bueno, muchas ayudas en defensa del Betis. Precisamente ahora le han cortado un regate a Demola Lukman. Un regate que intentaba el nigeriano. Se la robó a Aitor Ruibal. Sigue el mismo guión, la misma imagen del Atlético, intentando acercarse a la portería de Valles, pero cerradito con mucha gente, hasta cuatro líneas del Betis, para que no llegue el cuero a los dominios del cancerbero bético. Se equivocó a Juliano también al intentar el regate, y será saque de banda para el Betis. Es que fíjate, la posición de Abde y de Antoni, es que muchas veces están jugando prácticamente de laterales. Sí, o sea, sí, sí. Es que eso ya te vine a decir, yo creo que la importancia que le está dando sobre todo el Betis en el día de hoy a juntar líneas, y sobre todo no ceder espacio a los hombres de banda. ¿Te imaginas que le dicen entiendo, hoy? No entiendo que hoy haga esto y el jueves hiciese. Bueno, el escucha, partido hoy está haciendo planteo, esto. Hoy está haciendo esto porque el jueves le cayeron cinco. Jueves, claro, le cayeron cinco. No, pero se supone que el entrenador a priori tiene que hacer un plan, ¿no? No, pero. Claro, a posteriori lo hacemos nosotros. Bueno, claro, pero hoy está haciendo un plan. Claro, pero es que si el plan te falló el otro día, pues la segunda parte había. Pero ¿te imaginas que alguien le dijera a Pellegrini 45. O que dijera al Cholo que le parece muy mal que un equipo como el Betis plantee una línea de 7 atrás, que es lo que hace Pellegrini de vez en cuando con los técnicos rivales? Porque Pellegrini más de una vez... Esto está siendo un palo a Manuel Pellegrini. No, fíjate ahora mismo en la línea que mira, tiene. Mira, 2, 3, 4, 5, 6 y Abde un poco abierto. Pero era un palo, línea ¿no? De 7. Claro que es un palo. Es un palo, ¿no? Es un palo. Bien, no, bien. Es que Pellegrini, claro. Pellegrini está bien, muchas veces... Está bien, a posteriori está bien esto de dar los palos. No, ¿eh? Lo estoy dando antes. Es que esto, es una buena, esto es una buena pregunta, es para es el un buen ejercicio de desahogo. No, no, no, no, dice, bueno... ahí está mi hombre, ahí está de Diego. Ya me he venido arriba, ya me he venido arriba. Javi, hombre. Digo, don Manuel también puede defender con 6, no pasa nada, ¿no? Claro, no, no, es que Pellegrini a veces es muy crítico cuando se encuentra equipos delante que plantan el autobús. Pero mira que tenéis semanas para darle y le estáis dando la que le estamos dando. No, no, estamos pero dando es verdad, pero vamos a ver, que baje tanto a defender Anthony está evitando que Ailola desborde por esa banda, por ejemplo. No ya, hay espacio te, y hay y dos Emilio siempre. Que venía hoy con la historia de ver a Alguman jugar hoy en condiciones, pues falta, se lo estamos desbloqueando. Falta vaina, falta vaina. Tú dile a Aitor Ruibal si prefiere que le encare a Ailola solo o si prefiere tener a Anthony ahí que claro. Está tapando, claro. Estas ayudas no las había el otro día, ¿eh? No, no, no. No. Y Lugman no, es hoy... Es que está mucho mejor el Betis está hoy. Está menos inspirado, claro. Esto no es salir a la carrera como el otro día con no sé cuántos metros por delante para a ver, pasito el por la segunda división. En el Molinón, Alfredo, ¿qué queda? Estamos justo ahora en el 39 de la primera parte, seguimos con empate a cero en el marcador. Yo tengo la percepción de que el Huesca está más cómodo en el partido, aunque la más clara la ha tenido el Sporting en un centro de Alessandre Corner. Era el testarazo de Ferrari, picado abajo, lo sacó Dani Jiménez, como digo, casi 40 minutos, por tanto 5 más lo que añade el colegiado. Sporting 0, Huesca 0. Y en el baloncesto, para cerrar la jornada, pendientes del partido en Gran Canaria y en el Palau en Gran Canaria, sigue arriba Baskonia, David. David. Hola. Hola, David. David. Se ha ido a ver la Super Bowl. Sí, será eso. En el Palau, Agüero. Con el Huracán Will Clyburn, con 14 puntos, marcando la diferencia en la pista y en el marcador. 24-13, restan 3:24 para llegar al descanso. La salida, de los de Xavi Pascual, desde luego que ha sido buenísima e imparable para el equipo de Moncho Fernández. Ya os lo cuento yo, está ganando 50-38 Baskonia en Gran Canaria. Lo intentaba el Atlético de Madrid otra vez, pero solo el Betis. Sí, la recuperó Llorente, el centro era de Juliano. Ya puedes dar la cifra. Bueno, Javier, acaba de salir la cifra de espectadores. ¿Has acertado? Atención. Venga. ¿Cuánto he dado? ¿Lo has apuntado, Miguel? Perdón. Que si has apuntado. 64.524. Venga, a ver. Pues es 65.210. ¿Qué os parece? No está mal, te has quedado corto. Mucho. No saques pecho encima. Te has quedado corto. La vida es según la venda. ¿Has visto? Tú dices, en el precio justo no valdría. Gano, me planto. Si te pasa, no puedes ganar. Te has pasado. Tendrías que haber quedado corto, si acaso. Por encima del 10% al fallado. Claro que me he quedado corto. Me he quedado a 700. Javi, tápate. No. Hombre, fallar en 700 en un aforo de 70.000. Con Rafa Valero. Rafa Valero, jugamos a que él tiene margen de más menos 250 espectadores. ¿Pero sobre qué aforo? Vamos a ver. 30.000 claro. Tiene. ¿Qué claro. Más te da? No, me da igual. Aquí estamos hablando de 70.000. Bueno, pero la diferencia es la misma. Te lo doblo, te has pasado. Tiempo claro. A contar los 70.000. Puede dar más de sí, te exigimos por eso. Sí, Javi, vale. Bien que los del tenis los cuentas bien y aciertas. El fútbol te relajas. A los matemáticos, un detalle. Que se han ido a vestuarios Lenormand y Sorlot, ¿eh? O sea, que a lo mejor pues ya sabes. Hay cambio ahora al descanso. Ha fallado de Diego, claramente. El que no falla es Bernardo Silva, que marca para Manchester City. Empata el equipo de Guardiola. Haaland de cabeza habilita al portugués para poner las tablas. 84 de juego, Liverpool 1, Manchester City 1. Dale, Fernando. Pues sí, atacaba el Betis. Ahora se equivocó Anthony porque quiso dar el pase con el exterior. Tenía varios socios arriba, entre ellos Ezad de Bakambu, pero el pase no fue bueno y se llevaba las manos a la cabeza Pellegrini porque era otra contra rápida. Hoy es diferente, es el Betis el que sale a la carrera en este Metropolitano y es el Atlético el que intenta con la posesión llegar a la portería del Betis, pero de momento hace mucho, Javi, que no vemos, por ejemplo, a la araña. No, es que el otro día fue de los mejores partidos del Atlético de Madrid y hoy esta primera mitad... Bajonazo, ¿eh? Bajonazo del equipo del Ha Cholo, empezado claramente. Bien, pero se ha ido diluyendo, ¿no? Sí, sobre todo porque... pitos, ahora empiezan los pitos. El ritmo de balón está siendo no está siendo alto, a diferencia del jueves. Y está haciendo que el ataque, sobre todo en estático de Atlético de Madrid, sea un ataque bastante previsible. Entonces, por eso el Betis, cerrando líneas, está muy cómodo y de momento pues parece que no pasa apuro. ¿A quién pita el pueblo, Javi? El pueblo pita ahora a Álvaro Valles, no me extrañan, será por la indumentaria, no, es que está retrasando el saque, yo creo, ahí arañando, ahora que hablamos de araña, arañando minutos. Estaba pensando yo, pocos equipos, si no a lo mejor es el primero, que se adelantan en el Metropolitano. Aquí no ha ganado nadie en esta liga y no recuerdo que un equipo se haya adelantado. A ver, corre ahora el Atlético. Ahí está, de Mola Lowe, mantiene un recorte. No va a ser falta, lo pedía el nigeriano de Diego Llorente, pero no lo señala Busquets Ferrer. En el recorte. Pero luego le echará la culpa a Griezmann al césped, que no sé por cierto cómo está. A mí lo del césped me tiene eso un poco. Es verdad que se ve un poco curradito. Está mal. Es verdad. Sí. Sobre todo por el perfil, según ataca ahora, donde está Ruggeri, esa banda. Está bastante mal, sí. Por eso no subí antes Ruggeri. Para no romperlo. El césped. Sí. No, es verdad que aquí se replantó después. ¿Cuándo fue lo de la Super Bowl? Fue en verano, ¿no? No. Fue la Super Bowl que entrenó aquí. No, cuando estuvieron. El partido fue en noviembre, ¿no? ¿Noviembre? ¿Tan tarde? Sí, porque ahí no se llevó a replantar, yo creo, ¿no? Sí, después de la Super Bowl. Después de la Super Bowl, Según pasaron los elefantes por ahí, ahí luego metieron el césped. Bueno, pero sí, también estuvieron los elefantes, como tú dices, en el Bernabéu y nadie se queja, ¿no? Bueno, pero es que tiene el césped de Bernabéu. Tiene varios teppers de esos. El césped de Bernabéu también es para ponerlo aparte, ¿eh? No, ya ha dicho Grima, el mejor es de la Cartuja. Sí. No, es que el otro día, fíjate, con todo lo que llovió en Sevilla, Andalucía, estaba bastante bien el terreno de juego de la A Griezmann el otro día en Sevilla le gustó hasta la tormenta que pudiera caer. No es referencia. A ver, fíjate, ahora subía como un cohete, es que, Marcos Llorente. Claro, pero se la tienes que dar. Se la ha dado. A ver, buen centro. ¡A de Mola! Fuera de juego. No vale. ¡Oh! El centro de Llorente a la cabeza de Mola Lowman, pero estaba adelantado el nigeriano. Fuera de juego. Bueno, buscó bien la espalda del central. Lo que pasa es que sí, estaba adelantado. Ahora, Llorente juega en otra velocidad, ¿eh? No, hay que verlo, ¿eh? Llorente juega en otra velocidad. A ver. Está muriendo la RP, ¿eh? Está Nathan hundido, Nathan es el que marca, ahora fuera de juego. Sí. Ahora, el pase es muy bueno y el remate es mejor. Sí. Y va. Pero la línea de la defensa está muy bien. Muy bien hecha. Pero es que, la jugada de antes subía como un cohete, ya digo, Marcos Llorente, y Coque no se la ha pasado y se ha quedado parado Llorente como diciendo, ¿por qué no me la das a mí? Claro. Bueno, ¿cuánto más, Javi? Un minutito solo. Ahora pues tiene... Estamos en el 45. Tiene sus cosas este Lookman, ¿eh? Tiene muchas, ¿eh? Si tiene remate de cabeza también, ya... Muy técnico ese comentario, Miguel Ángel. Sí. Tiene sus cosas. Concréteme usted. Tiene la oportunidad ahora de decirlo. Porque te digo una cosa, Miguel, todos tenemos nuestras cosas. Unos más que otros, concrete usted. A lo que me refiero es que en su segundo partido como jugador del Atlético de Madrid, después de haber llegado el lunes, es que lleva 7 días como rojiblanco. Tiene desborde y lo intenta. Tiene regate y lo hace. Tira de Márquez y bien. Y remata. Sí. Conecta con la gente. Tira de Márquez. Pero no defiende Mendy. Bueno, pero escucha, poco a poco. Habrá que darle un par de clases. No, vamos a ver. Vosotros que habéis fichado por muchos equipos y habéis sido nuevos en muchos equipos, imagino. Eso es verdad que lo del periodo de adaptación, sí, cierto. Tienes ahí mixta y tienes que saber si Coque me la pone por dentro o me la pone por fuera. Sobre todo porque lo más complicado es el fichaje del periodo de invierno, porque llegas prácticamente sin conocer a nadie de la plantilla. Claro. Entonces, y con el equipo ya en un ritmo. Eso es, adaptarte es lo complicado, pero para Lookman parece que no. Sí. Bueno, pues acaba la primera parte y hay ahí pitos de advertencia, Javi. Sí, la gente, es que está raro el ambiente. Está raro el ambiente del Metropolitano. Vemos a Coque hablando con el colegiado. Vemos a Marco Llorente también comiéndole la oreja a Busquets Ferrer. Y vemos, como decía antes Fernando, a Lenormand y a Sorloth. La pregunta es, ¿a Ilola no lo va a quitar? ¿A Julián? ¿Julián entre ha pasado desapercibido. O sea, es que no sé cuántas veces ha tocado el balón Julián Álvarez. Ha tenido un remate, pero muy poca intervención. Sí. Muy poquito, muy poquito. Bueno, la primera parte del Atleti, mira, pitos ahora para. Bueno, es para el colegiado. Para tampoco. Mira, tampoco... está. Mira, vamos a escuchar a Julián en Movistar, a ver qué dice el futbolista del Atlético. La segunda parte. Bueno, tenemos que llegar más adentro del área, tener más calma y hacer el gol. Muchas gracias. Bueno, más calma y hacer gol. Seguramente bueno, también el último paso le está faltando en el día de hoy al Atlético. Hay que tener más calma y hacer gol. Si es que esta la verdad es que no sé para qué pincho esta entrevista al descanso porque... Ese comentario está a la altura de Loco mantiene cositas. Es que no sé para qué pincho esta entrevista al descanso porque... Ese comentario está a la altura de Loco mantiene cositas. Sí. Las dos muy seguidas, Miguel Ángel. Mira, viene Anthony, pero no lo voy a... No lo vamos a meter. No te arriesgues. Dale una oportunidad, sí. Que no, porque una respuesta que no pasará a la historia del periodismo. No, cuando tú vas, yo vengo de aquí. Bueno, a ver, resumen vista de esta primera parte. Bueno, pues yo creo que se han cambiado las tornas. Es cierto que el Atlético de Madrid creo que se ha visto sorprendido por el planteamiento del Betis. Es verdad que Manuel Pellegrini en estos primeros 45 minutos parece que le va ganando la partida al Cholo, porque el Betis... en contra de lo que todos esperábamos, ha sido un equipo que ha estado junto atrás, que ha salido muy bien a la contra y decíamos que... La presencia de Bacambú creo que le ha dado mucho y bueno, y por contra el Atlético de Madrid pues ha tenido un ritmo de balón bastante lento, ha sido un equipo que bueno, que bastante previsible sobre todo en la zona de ataque y jugadores sobre todo como Lokman o como el propio Araña que parecía que sería el partido ideal para ellos, pues yo creo que se han visto mermados sobre todo por esas líneas tan juntas que ha tenido el Betis en la primera parte y que no les ha dejado tiempo para correr. Tus notas, Fer. Me quedo con el gol de Anthony, lo mejor, porque también tiene sus cosas el brasileño. En el Atlético es que hay varios que no están bien. O lo que intentamos comparar con el jueves y obviamente ha cambiado mucho esto. Pero, por ejemplo, Juliano está entrando en juego, muy errático el centro del campo o muy lento. Bueno, y de Busquets Ferrer le dejamos un 6. De momento no, el fuera de juego bien anulado. Me hace gracia, Arroyo, porque cuando dais las notas... Él me mira a mí como buscando aprobación. Yo le miro a él como ver si le convence. Como si levantas el dedo sí, pulgar. No le acaba de convencer. Para ver si le ha gustado la nota, sí. No, creo que no le acaba de convencer. ¿Cuánto le pondrías a Haaland por marcar un penalti en el 92? Pues mira, lo que no ha hecho es Tuani. Le ha sacado amarilla. Ah, que se ha quitado la camiseta. Marca el City. Ha dado 7 de largue y en el 92 el árbitro pita penalti a favor del Manchester City. Y el noruego no desaprovecha la ocasión para adelantar al equipo de Guardiola. Liverpool 1, Manchester City 2. Oye, que arranque de penalti. Jalan hace la jaca, ¿no? Sí, coge inercia y, pero, y a partir de ahí... Necesita inercia este hombre. Ha pegado un salto. No, pero ha hecho una cosa rarísima. Vaya tanque este Haaland. Bueno, pues le da la vuelta al partido Liverpool, que tenía ahí alguna aspiración de tirar para arriba. Y nada, le pone en su sitio el City de Guardiola. Bueno, notas puestas. Acabó la primera parte también en el Molinón, Alfredo, que no te dije nada. Sí, terminó el primer periodo en el Sporting con empate a 0. Primera parte bastante igualada, con pocas ocasiones, todo hay que decirlo. Sí, es verdad que el Huesca a la contra ha tenido alguna opción ahí más o menos clara, pero que tampoco ha llegado a cristalizar en ocasión clarísima. Y el Sporting, la más clara, la decíamos antes, el remate de Ferrari abajo que atajó sin demasiadas dificultades Dani Jiménez. Tiempo de intermedio en el Molinón, Sporting 0, Huesca 0. Este punto ahora mismo que está arañando el Huesca no mete al Valladolid todavía en puestos de descenso, pero sí que le iguala con los 28 puntos. O sea que la situación es muy delicada de un equipo que había bajado a primera y que ha perdido hoy 0-4 ante el Castellón. En baloncesto, pasito por los dos partidos. ¿Cómo está el partido y el marcador en Gran Canaria, David? Pues a 8 décimas de que se concluya el tercer cuarto, 48-69 para el Baskonia, que ha puesto la máxima más 24 hace escasos segundos, y un tercer cuarto magnífico tanto de Rodion Kurus como de Lubabu Kavarot, 8 puntos cada uno, Lubabu Kavarot con 20 puntos, y ya los pitos están siendo más que mayúsculos en este pabellón, porque la afición insular no ve a su equipo ganar en todo el año, y ya se está confirmando casi la sexta derrota como local en lo que va de temporada. Y en el Palau, Jorge. Acaba de comenzar el segundo periodo, sigue ganando el Barça, aunque 3 canastas seguidas de Basket Girona han recortado un poquito el marcador. Ahora Brizuela de 3, qué triplazo de la Mamba Vasca para volver a separarse en el marcador. 9-0-9 para llegar al descanso. Barça 35, Básquet Girona 24. Por cierto, que justo antes de arrancar el partido, curiosamente y de manera casual, han publicado los compañeros de Mundo Deportivo y Sport el nuevo proyecto del Palau. Jorge, no suena para nada, ni mucho menos, que nadie pueda entender que esto es como algo electoralista y que forma parte de la campaña electoral de Laporta. Pero curiosamente, efectivamente, se ha hecho justo casi en el último día de Laporta como presidente. Como ayer, por ejemplo, se anunció la salida de la Superliga. Pero no tiene que ver con las elecciones. Hay que dejarlo claro. Las casualidades, Miguel Ángel, existen. Las casualidades existen. Entonces, pues bueno, a veces se juntan las cosas. Y esto último, pues básicamente ha sido, sí, la información que ahora a las 7 de la tarde publicaban los compañeros de Sport y del Mundo Deportivo. Se trata de la construcción del nuevo Palau Laurana, que es un proyecto ya que lleva también muchos años en el cajón de los borradores del Barça. Le hace falta, ¿eh? Yo recuerdo mis tiempos. Que íbamos a hacer fútbol sala al Palau, lo prometo por mis hijos, cuando encendían una plancha que había en uno de los bares, se nos iba el grafismo. Lo prometo, sí. Porque y decían que es que no podían arreglarlo, que era así, que es que tiraba la luz. No, es que estamos hablando, Miguel Ángel, que el pabellón es del año 71 y es verdad que lo reformaron mediados los 90, pero claro, son ya más de 50 años y bueno, como decía, en el borrador de los asuntos pendientes siempre ha estado la posibilidad de hacer un nuevo pabellón. Esta vez, pues lo quieren tirar para adelante. Consistiría, aprovechando el solar que hay enfrente del Camp Nou, el del antiguo mini estadio, que también os acordaréis, que ahora mismo pues ahí no hay nada. En ese solar, pues además de hacer un parking y una gran explanada, querrían hacer un pabellón que sería pues algo muy moderno, en torno a los 15.000 espectadores, no tan ambicioso como ha podido ser a lo mejor el Roche Arena, pero algo sí que también le permitiese al Barça, para el primer equipo del baloncesto y el resto de las secciones, que también son muy importantes en el club y que también juegan todas, dependen del Palau, pues hacer un pabellón multiusos, que luego también tuviese, por supuesto, pues otras posibilidades para conciertos y otro tipo de eventos. Pero sí, esto es lo que sale hoy, el día de antes, efectivamente, de la dimisión de Laporta como presidente para el adelanto electoral. Y en caso de que se llevase a cabo, Miguel Ángel, estaríamos hablando que no antes del invierno de 2027, es decir, de aquí a un año, no antes de entonces comenzarían las obras. Bueno, vamos a ver, la verdad es que necesita un pabellón nuevo, o reformar el que tiene, que ya no cabe más, o, por ejemplo, en el caso del fútbol sala, no sé si pasa lo mismo con el balonmano, muchas veces en ese fondo, como la pista es más grande que la que está proyectada para el baloncesto, prácticamente las porterías desde la parte de arriba no se ven, pero sí. Bueno, o sea que necesita un nuevo pabellón. Bueno, enseguida volvemos, que tenemos que cerrar lo que han dicho los entrenadores del Sevilla 1, Girona 1 en el Sánchez Pizjuán. Manolo Nieto, hola, otra vez. Pues sí, Méndez, otra vez estamos por aquí, ¿eh? Desde la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán. Interesante la rueda de prensa tanto de Michel como de Matías Almeida. Primero era el entrenador del Girona el que hablaba, el que respondía a esa jugada, a la última jugada, a la del penalti, a sacar a Estuani. No se arrepentía de sacar al delantero y valoraba también muy positivamente el primer tiempo que había jugado su equipo, aunque eso sí, se lamentaba de las ocasiones desperdiciadas en esa primera mitad. No me arrepiento, lo único que quiero es que no he decidido que salga Estuani a tirar el penalti porque no tenía confianza en otro, sino porque el jugador al que tengo más confianza para chutar un penalti es a él, pero hay otros también. Si Vanat está en el campo, Víctor, y lo quieren tirar, perfecto, pero yo en ese momento he pensado, digo, es Estuani porque ya lo hemos hecho otra vez, lo hicimos otra vez el año pasado y lo marcó. Y por su parte, Matías Almeida también sacaba pecho por sus jugadores, por la reacción que han tenido en el segundo tiempo, por ese ímpetu que han mostrado y por conseguir el empate. Pero claro, venía la jugada fatídica, la del empate, que finalmente pues ha desbaratado Odisea. Y esto es, ojo, en Méndez, esto es lo que se le pasaba por la cabeza al entrenador del Sevilla cuando ha visto que señalaban el punto fatídico. Gana de cortármela tenía. Simple era. Porque estaba viendo la jugada, ya estás en empate. Dicen un minuto más y ya está. Ya lograste, digamos, dentro de lo que estaba perdido, lograste un empate. ¿Para qué apurarnos? De un saque largo quedamos mal parados y viene un penal que, digamos, es demasiado regalo después de todo lo que venimos hablando nosotros. Pues esa ha sido la rueda de prensa de los dos entrenadores en este empate 1 entre Girona y Sevilla. Yo creo que no deja satisfecho a ninguno de los dos, pero es verdad que para el Sevilla casi que tiene ese sabor porque se ha producido de manera un poco épica al final, el golazo de Quique Salas y la parada, paradón del penalti de Odiseas a Estuani. Muy bien, eso en Sevilla. También tenemos que cerrar en la Catedral, en la victoria del Athletic ante el Levante y en la previa de las semifinales de la Copa del Rey. Próximo miércoles, ya recuerdo, desde las 9:45, tablero deportivo con la Copa del Rey, Athletic Club Real Sociedad. ¿Qué han dicho los entrenadores, Iván? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Empiezo por Luis Castro, por el técnico del Levante, que no ha querido hablar del arbitraje, aunque se ha quejado, más que de la expulsión de Arriaga, de la que prefiere no hablar, de que hubiese un balón dentro del terreno de juego en el arranque del primer gol del Athletic. Ha explicado también la situación de Morales por no viajar, ha explicado que bueno, que solo pueden venir 23 y que ahora mismo Karim Tundé está muy bien, pero que está muy contento, que no busquen ninguna historia. Después, en cuanto al partido, ha explicado que 11 contra 10 han podido pelear y que eso lo hace estar muy orgulloso. Pueden contar con nosotros porque vamos a pelear, y cuando ves un equipo que juega afuera contra un equipo como Athletic y hace con 10 lo que habíamos hecho, no tengo dudas que merecemos algo más. Y vamos a continuar, vamos a pelear por todos los partidos, quieran o no quieran, no vamos a hacerlo. Y por parte del Txingurri Valverde, muy muy contento el técnico por conseguir 3 puntos que son clave, porque los delanteros vayan sumando números, que es algo que necesita el equipo. Es verdad que se va contento con lo que ha visto, pero le hubiese gustado que el equipo hubiese sufrido un poco menos. Bien, pues una buena sensación. Hemos tirado 20 y tantos tiros a puerta. Pues hombre, siempre me hubiese gustado que con ese tramo de 2-0 que hemos tenido ocasiones como para resolver, pues lo hubiésemos resuelto mejor y haber terminado con una victoria más holgada y no haber recibido esos goles. Pero lo importante para nosotros hoy era sacar los 3 puntos. Y lo hemos conseguido, además, pues bueno, generando muchas situaciones. Pues desde ya pensar en la Copa, a ver qué sucede con la baja de Yuri, a ver también si puede recuperar el Athletic a Vivian o a Berenguer, porque el partido llega nada. El miércoles, la ida aquí en San Mamés ante la Real. Lo vamos a contar desde las 9:45. Gracias, Iván, con Iker Torrescusa, el equipo de compañeros que ha cubierto la victoria del Athletic 4-2. ¿Qué lío tienen montado en Anfield? Está el partido 1-2, ha marcado un tercer gol el City, que han anulado, pero han expulsado a Szoboszlai. Sí, una jugada un tanto rocambolesca porque estaba volcado el Liverpool y en la salida del balón, Cherki remata a portería, la pelota va a entrar llorando, se van forcejeando Haaland con Szoboszlai y al final Szoboszlai tira al suelo a Haaland. La pelota acaba entrando, pero el árbitro ha ido a verlo al VAR, ha expulsado a Szoboszlai y no ha dado el gol. Así que bueno, lo explicamos sí, técnicamente. A ver, es que yo no. Era una jugada, ocasión de gol clarísima, porque de hecho el portero ni estaba en la meta del Liverpool. Haaland tenía ventaja con el balón, sobre todo llegando a la portería. Szoboszlai le agarra, que por eso viene la expulsión, porque es tarjeta roja. Le coge distancia con ese agarrón, se va por delante, luego es Haaland el que agarra a Szoboszlai y acaba entrando el balón, pero esa falta que hace Haaland a Szoboszlai es la que hace que el gol se anule. Pero si es que le dan el balón al City. Imagino que será falta a favor del City, claro, en medio campo, claro, donde se ha producido el agarrón de Szoboszlai. Pero ¿y por qué no dejan la ley de la ventaja? Pero porque donde la agarra es fuera. Claro, lo que pasa es que, claro, al final esa jugada acaba beneficiando al infractor, ¿no? Exactamente. Claro, eso es lo que... Claro. Bueno, pues nada, y ahora Cherki se ha quitado el balón de encima como si fuera esto la Super Bowl. Pero bueno, por cierto, que nos quedaba por recuperar un testimonio. Ha estado Juan Carlos Zendoya con un futbolista que ha caído de pie en la Liga Española, con Luis Vázquez, el futbolista argentino que viene cedido del Anderlecht al Getafe y que en 3 partidos lleva 2 goles. ¿Le ha dicho esto? Sí, como te dije, una victoria que necesitábamos, pero el equipo siempre trabajó con buena mentalidad, enfocado en cada partido, en si debe jugarlo como una final. Así que nada, lo tomamos de esa manera, sabemos que los puntos están ahí, estamos todos juntos, así que tratar de aprovechar lo máximo posible. Vienes cedido por el Anderlecht, pero ¿te gustaría aquí continuar en la Liga Española, hacerte un hueco en la Liga Española? Bueno, eso no sé decirte, lo diré al futuro, pero la verdad que aquí me siento muy bien, me siento como en casa, así que nada, en estos meses que me quedan, tratar de demostrarme, de dar lo mejor para el club, así que que nada, también darle las gracias por la confianza que me dieron. Estamos aquí, seguíamos discutiendo Mista y yo lo de la jugada. Se acaba el partido, ¿eh? Ha ganado el City 1-2. Sí, sí, pero ha sido una jugada ahí un tanto rara, de la que yo estoy opinando y no la he visto. No, pero lo expulsa porque le coge fuera del área. Claro, es el, o sea, el infractor es Sobos Live, que es el que le agarra a Haaland. Pero claro, cuando Haaland le vuelve a hacer falta a Soboslay, entonces se anula la jugada y por eso el árbitro va a donde se ha producido el primer agarro y expulsa a Soboslay porque era la ocasión clara de gol. Exactamente. Hay gol en el Molinón, Alfredo. ¡Gol del Sporting! En la primera jugada de la segunda parte, el balón abierto a banda derecha. La subida de Guille Rosas pone el centro y el testerazo del uruguayo Andrés Martín Ferrari. Acaba en las redes de la portería de Dani Jiménez. Muy bonito el cabezazo, muy bonito el gol de Ferrari. Pim, pam, fuego ya el Caldero en el primer minuto de la segunda parte. Se adelanta el Sporting. Sporting 1, Huesca 0. Hay un momento que yo me vuelvo loco con las clasificaciones y con mis apuntes y demás. El Sporting, es que claro, aquí, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo, empiezan a fluctuar los números. El Sporting de nuevo se mete en la pelea otra vez por estar en ascenso. Estaría metiéndose ahora mismo en 39 puntos, igualando al Burgos en la sexta posición. Bueno, volvemos al Metropolitano para arrancar la segunda parte. ¿Ves algún cambio que dijimos que, o dijisteis triple que se cambio, iban? Triple cambio, se va Julián, entra Sorloz, el primero, se va, a ver, el se va Ruggeri, entra Lenormand y el tercero, entra Baena y se va Almada. Esos son los tres cambios, o sea, adentro Lenormand, Baena y Sorloth y salen Julián, Ruggeri y Almada. Pues otra oportunidad perdida para Julián, ¿no? Sí. Inédito, muy inédito. Ruggeri, Almada, Sorloth, ¿no? Me has dicho. Almada, o sea, entra Almada, o sea, entra Baena por Almada, sí. Entra Sorloth por Julián y entra Lenormand por Ruggeri. A ver, mete a Hansco al lateral. Estábamos hablando de que a lo mejor Hansco necesitaba un poco de descanso también, pues no, aguanta el eslovaco. Y arriba ahora, pues la referencia es Sorloth y por la derecha Juliano y por la izquierda nuestro amigo Ailola. Bueno, vamos a ver, el otro día la verdad es que la conexión de Baena, para mí el otro día yo pensaba, si alguien bien, le tiene que invitar a un café a Mateo Alemán por la vía de Lugman, no es el Cholo, es Baena, porque le va a sacar brillo al juego que tiene Alex Baena. Pero y vamos a ver hoy. Este que pone el Cholo cuando tiene el Atleti y la pelota, que es el 4-3-3, que a Baena no lo tira tanto a la banda, sino que se mete por dentro, y como tiene la referencia de Lukman, pues eso, lo que dices tú, le da opciones de pase. Pues ha empezado ya la segunda parte del Metropolitano, recuerdo, 0-1, está ganando el Betis aquí en Madrid, después del 0-5 que encajó en la Cartuja hoy. Se está tomando la revancha el equipo de Pellegrini, tocando ya su primera pelota a Lenormand, que sube el cuero. Tiene en la banda derecha a Juliano, por dentro a Llorente y también la pedía Mendoza. De nuevo posesión larga del Atlético, abre Jiménez, ahí está Lugman tocando con su socio, con Baena, de nuevo para el nigeriano, ya recibe Coque, balón largo a segundo palo, Sorloth, ¡oh, Juliano! Juliano finalmente de volea, yo creo que la intentaba poner otra vez. Sí, pero digamos, muy fuerte, claro. Volverla a poner en el otro lado, pero no llegaba Hansco, demasiado potente. Ya era muy acrobático ese pase de Juliano con ese balón en profundidad de Coque. Me ha gustado cómo has fusionado ahí a varios jugadores, Fer, con Juliano. Sí. Pues, te voy a decir una cosa, si a Julián Álvarez se le pegara algo de la energía que tiene Juliano y saliera un Juliano, no era mala tampoco, ¿eh? Eso valdría mucho en el mercado, ¿eh? Un Juliano ahora mismo. Bueno, es preocupante cómo ha desaparecido Juliano. ¿Qué le estará pasando? Lo que pasa es que además creo que cada partido que pasa y cada cambio de estos de... También a lo mejor es que va a ser titular con el Barça, ¿eh? Y por eso le da hoy descanso. Sí, eso no, es lo que quiero pensar. Pero te empiezas ahí a darle vueltas a la cabeza y ojo, ¿eh? Al final, bueno, como delantero, pues no haces gol, entras en bucle y, bueno, cada vez te comes la cabeza más. Es cierto que Julián tiene muchísimas más virtudes aparte del gol, pero bueno, lo ficharon para hacer goles en el Atlético de Madrid. Ha habido ciertas críticas por parte de la afición porque no está viendo portería y yo creo que eso lógicamente la cabeza te la merma. ¿Qué equipo, Javi, qué equipo ves para el Barça ahora mismo? Oblak, Llorente, Hansko, Pubil, Pubil si se recupera. Muso, perdón, claro. Sí, Muso el portero de la Copa, seguro que lo va a mantener. Sí. Llorente, Pubil, Hansko, Ruggeri. Yo creo que Ruggeri lo va a mantener ahí. Por delante, Coque con... Ahí veremos a ver a ver quién mete ahí en el medio. Salvo que meta Baena ahí en el medio. No, Juliano, pierdes, Baena seguro. Y... ¡Dale, Alfredo! ¡Bueno, qué golazo! César de la Vera al medio con Manu Rodríguez, que tiene metros, se va hasta la frontal y saca un zurriagazo con la diestra, que hace inapelable la estirada de Dani Jiménez. Pim, pam, fuego, zapatazo y el caldero. Marcó el Sporting, marcó Manu Rodríguez. Sporting 2, Huesca 0. Acaba de meter el mejor gol de la segunda división de la jornada Manu Rodríguez, vaya cebollazo. Pierna derecha y la pelota la juega para poner el 2-0 para el Sporting. Lo intenta el Betis. Estábamos ahí lucubrando sobre el equipo que podría poner Simeone. Yo, fíjate, la única duda El medio es un lío, ¿eh? El medio, porque lo de Mendoza no lo va a repetir con casi toda seguridad. Y claro, se puede plantear lo más seguro para el Cholo, no estando Barrios, evidentemente, es Llorente. Pero eso le hace tener que tirar o bien de Molina para ocupar el lateral derecho. Bueno, o por qué no. Quizá Pubil de lateral también podría ser, aunque eso es un experimento, quiero decir, el lateral, pero reconvertido a central, le gusta más como central. Y un Coque, sí. Baena, y arriba Lugman, Juliano, Sorloth y Julián. Bueno, jugando en el Metropolitano, quiero decir, que a lo mejor quiere ir más a ver el partido el Cholo. A mí Baena me gusta por detrás de los delanteros. Sí, por eso yo con Coque. No, yo no descarto ya, sobre Marcos al medio, ¿eh? Marcos al medio, claro, es que lo imaginábamos hoy, de hecho. Coque, Marcos, Juliano, Baena, Lukman, Julián. A mí Marcos, únicamente me puede gustar menos, porque lo hace muy bien en todas las partes, pero es en el medio. Y fíjate que era medio centro hace antaño. Claro, ¿no? Pero bueno, cuando descubres que eres mejor aún en otra posición. Yo estoy con Emilio, yo prefiero a Baena por dentro. Mira, estaba viendo la alineación del 3-1 en el Camp Nou, del partido de diciembre. Fue Nahuel. Es que ese día no jugó Marcos. Pero metió a Cardoso, y Cardoso, ese es el partido que Cardoso duró 3 minutos en el campo. Sí, se lesionaron 3 ese partido, de hecho. Que puso a Cardoso de inicio. Sí, ahí entran Nahuel, Jiménez, Lenglet, Hansko, Cardoso, Barrios, con Nico, sí, González, Juliano a la banda, Les Baena a la otra y Julián arriba. Sí. Claro, escucha, es que de Nico como que nos habíamos olvidado. Bueno, de Nico le puedo ir metiendo Nico algunos minutos. Porque yo no tengo ninguna duda, ninguna, de lo que contaste el otro día, Javi. No, yo creo que lo va a tener el chino. Lo podemos recuperar, es decir, partidos. Hay una cláusula de compra obligatoria si supera un porcentaje y un número concreto de partidos, y anda en el límite, Nico, la cláusula son 32 y yo creo que no va a llegar. No. A ver, buena recuperación del Atlético, y se equivocó Llorente, tan a la carrera iba, tanto pensando en la portería Llorente, que tenía a Lugman abierto, pero falló. Era una buena recuperación porque se plantaban en 4 contra 2 el Atlético. Es que pensando que Lugman le ha costado 35, pagar 32 por Nico, vamos, buenas tardes. O sea, está claro. No, es que además, ¿qué años tiene Nico González? Parece que son 28, 27, bueno, creo. Bueno, sí, entonces tendría todavía cierta... Pero bueno, vamos, como Lugman, ¿eh? Lugman también tiene 28. O sea, están ahí en esa... Sí. En ese... No, bueno, que todavía, que a lo mejor tiene reventa, ¿sabes? Otra opción para el partido de Copa, que no creo que sea, tenía Javi Serrano también, del filial, que juega en esa posición de medio centro. Para un partido contra el Barça, ya. Uf, no, pero es que no tiene, es verdad que no tiene más especialista. O tira del filial, eso es. Que escucha, él ya le ha utilizado, pero me parece, vamos, es muy arriesgado. Yo creo que o mete a Marcos. Simeone no tira del filial. Tenemos a Vargas, tenemos al alasqueño, al mexicano de Alaska. Quizá, oye, puestos a inventar. Sí. Mira, viene el último cambio porque ya sí. Este es el quinto, ¿no? Vamos a aprovechar nosotros también. A las 8:45 vamos a dejar enseguida con el programa especial que va a conducir Juan Ramón Lucas desde Aragón con las elecciones en Aragón. Nosotros nos vamos a quedar a través de la aplicación de RNE Audio, que no sé todavía cómo no la tenéis descargada, de verdad, en el móvil, porque el móvil ahora mismo es un ladrillo. Un minuto para hacerlo. Pero si te descargas la aplicación de RNE Audio, accedes a un universo sonoro con un montón de contenido, no solamente de deporte, ¿eh? Y las emisiones directas de Radio 1, de Radio 5, de Radio 3, de todo absolutamente, sino que tenéis absolutamente de todo el contenido y a la carta. Así que nos quedamos en RN Audio y en RTV Play con la segunda parte del Atlético Betis, del Valencia Real Madrid a partir de las 9 en Mestalla hasta las 11 de la noche en Tablero Deportivo. Ahora, especial informativo, ahora lo contamos. Especial informativo con Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España. Especial elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Juan Ramón Lucas, Lara Hermoso, Radio Nacional de España. Muy buenas tardes. Comienza aquí en Radio Nacional de España y Radio 5 el programa especial Elecciones a las Cortes de Aragón. En juego hoy 67 escaños, 34 por tanto constituyen la mayoría absoluta. Una convocatoria adelantada ante la falta de acuerdo entre el Partido Popular en el gobierno y Vox para que estos apoyaran los presupuestos para este año. La formación de Abascal había participado en el gobierno de Aragón hasta que en el verano de 2024 decidió abandonar los 5 autonómicos en los que estaba. De hecho, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, fue vicepresidente con Jorge Azcón. Las urnas habrán de resolver hoy, entre otras, estas cuestiones. ¿En qué medida dependerá el Partido Popular de Vox para poder seguir gobernando Aragón? ¿Cuánto crecerá Vox? ¿Cuál será la dimensión de la previsible caída del Partido Socialista en las primeras elecciones con una ministra como cabeza de lista? ¿Rebajarán el suelo de 18 diputados del PSOE en las elecciones de 2015? ¿Y a la izquierda del Partido Socialista desaparecerá Podemos? ¿Aumentará su presencia la Chunta aragonesista? Lara Hermoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanra. Bueno, algo más de 1 millón de aragoneses estaban convocados hoy a las urnas y aquí hay varias cosas a destacar. Una importante, la demografía es clave, va a ser clave esta noche, porque Aragón acumula al 73% de su población en la provincia de Zaragoza, pero solo reparte el 52% de los escaños, 35 de 67, es decir, tiene una infrarrepresentación de 20 puntos. En cambio, Huesca y Teruel, que suman el 27% del censo, se reservan casi el 48% de los diputados de las Cortes, 18 y 14 respectivamente. Cada una de ellas está sobre representada en unos 10 puntos. Al repartir 14 escaños fijos para cada circunscripción, es difícil que un partido que arrase la provincia de Zaragoza consiga la mayoría absoluta. Necesita obtener resultados muy altos en las tres provincias a la vez y eso es difícil. Aragón es tierra de pactos, no de mayorías absolutas. No ha habido ninguna en la historia de la autonomía desde 1983. El PSOE ha gobernado durante 26 años y el PP durante 11, pero siempre a través de los pactos. Vamos a ver qué pasa hoy y vamos a ver Teruel, qué pasa en Teruel, que va a ser determinante esta noche, Lucas. Bueno, pues afrontamos la tarde-noche electoral y en nuestra mesa de diálogo aquí en Radio Nacional de España en Zaragoza, desde donde les habla un servidor, conmigo Genoveva Crespo, periodista aragonesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches, encantada de estar buenas aquí noches, con vosotros hoy. Tenemos aquí, es verdad, noche ya, una preciosa imagen en el exterior de nuestros estudios de esta Zaragoza de noche. Estamos justamente a orilla del río Ebro. Y ahí, junto a Lara Hermoso en Madrid, Gloria Lomana. Hola, Gloria, ¿qué tal? Fenomenal, encantada de estar aquí buenas hoy. Buenas noches. Y Jorge Resina, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues si os parece una primera impresión. Estaba comentando con Genoveva que hace un rato los datos que tenemos hasta el momento, que son los de participación, con un leve aumento que no es tan leve en Zaragoza, que compensa los descensos en las otras dos provincias. Eso puede tener, desde tu punto de vista, Genoveva, un significado. Yo creo que tiene un significado. Efectivamente, venimos de una campaña en la que ha cambiado completamente de cuando empezó a este momento, y hoy, de un voto por correo que estaba en apenas, que había descendido un 37%, y tenemos una participación que ha crecido un 1,56% en la medida de las 6 de la tarde, y que además lo ha hecho de forma desigual. En Zaragoza se ha incrementado en un 2,78%, donde están el 73% de la población, como ha dicho Lara hace un momento, mientras que en Huesca ha bajado un 0,56%, y en Teruel, a esta hora en la que nos han dado la medida de las 6 de la tarde, ha bajado otro 3,6%. Por lo tanto, estamos hablando de un voto desigual, un voto urbano, que es el que está creciendo, y un voto rural y del territorio, pues que ha bajado. Hay comarcas donde ha bajado hasta el 10% en la Belaranda, en la de Cariñena, en el Maestrazgo, en Albarracín, en el Sobrarbe. O sea, realmente son bajadas muy importantes, y quiere decir pues que eso se va a traducir seguramente en el resultado. ¿Tiempo vamos a tener esta noche de comentarlo? ¿Alguna primera impresión rápida por parte de nuestros otros dos compañeros de Tulia, Gloria, Jorge? Rápido, sí, por favor. Sí, muy rápido. Yo creo que la demografía, decíamos que es muy importante, pero también la movilización. Vamos a ver enseguida cómo ha sido esa participación, pero estoy de acuerdo con Genoveva en que va a influir en el resultado. El voto rural es más conservador, más de derechas. Zaragoza todavía resistía el Partido Socialista, es la única capital donde no tenía todavía el PP mayoría absoluta. Si hay ese crecimiento, pues bueno, yo creo que el buen tiempo ha acompañado a esa movilización, que es a lo que ha llamado el Partido Socialista, por cierto. Jorge, un par de titulares. Pues una participación que se activa a pesar de que estas elecciones no van acompañadas de otras elecciones como las municipales, y creo que eso es un dato significativo, porque realmente muchas veces la población se ve más arrastrada a votar porque hay comicios locales, y en este caso no. Por tanto, las regionales han suscitado un interés importante. Ahora, la gran cuestión es ese aumento de la votación o de la participación, ¿hacia dónde irá, no? Es verdad que la tendencia generalmente es que cuando hay participación va al voto más hacia la izquierda, pero no estoy tan seguro de que vaya a suceder, ya veremos. Pues si te parece, Lucas, vamos a dar una primera vuelta por las sedes de los partidos. El Partido Popular sigue la noche electoral en el Hotel Reina Petronila en Zaragoza. Allí está Inés Escario. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El PP ha elegido este hotel Petronila para seguir una noche electoral en la que todas las encuestas apuntan a que Jorge Azcón será ganador. El candidato del PP va a llegar en unos instantes. Una treintena de medios le estamos esperando en la puerta del hotel, y aquí va a estar pendiente con todo su equipo de cada dato desde el cierre de los colegios. Hay optimismo en las filas del PP, pero contenido, porque la pregunta que sobrevuela es si tendrán que seguir dependiendo de Vox y hasta qué punto. En unas horas van a comprobar si recogen los frutos de una intensa campaña en la que Azcón ha tenido actos y ruedas de prensa todos los días y una gran exposición mediática con hasta 70 entrevistas. El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, también se ha prodigado por el territorio con varios días en Aragón, incluido el cierre de campaña. Son muy conscientes de que estas elecciones se van a leer en clave nacional. Estos días, con un discurso muy beligerante contra Pilar Alegría, han insistido en que los resultados de hoy pueden avanzar el fin del sanchismo. En la sede del PSOE está Miguel Ángel Mur. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, periodistas, militantes, apoderados y miembros de la lista por Zaragoza dentro de la sede del PSOE de Aragón, que tiene a su entrada en una de las paredes 40 rosas colgadas. Está previsto que pasadas las 8 de la tarde el partido pueda hacer una primera valoración de los datos disponibles, pero estamos todavía a la espera. Pilar Alegría, la candidata, de momento no ha llegado hasta aquí. Esta mañana se ha mostrado tranquila. Estoy muy, muy ilusionada y además, pues en fin, satisfecha también con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido. El partido afronta la noche electoral con malas previsiones, o así al menos se ha reflejado en las encuestas. En las anteriores elecciones los socialistas consiguieron 23 diputados. Veremos si consiguen la remontada, como mencionaban los últimos días de campaña, o si se confirman las previsiones. Vox sigue la noche electoral en el Hotel Reino de Aragón. Carlota París, ¿cómo está el ambiente? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí de momento el ambiente es tranquilo en este Hotel Reino de Aragón en pleno casco histórico de Zaragoza, lleno de periodistas y de momento con poca gente del partido. Desde aquí el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, va a seguir la noche electoral acompañado del portavoz José Antonio Fuster y de la vicesecretaria de Organización Territorial, María Ruiz. Aquí los de Abascal se muestran optimistas porque esperan doblar el número de escaños en el Parlamento aragonés, aunque son prudentes, dicen, y ya avanzan que no van a entrar a valorar las encuestas hasta conocer el resultado final. En la sede de la Junta Aragonesista está Carmela Las Heras. ¿Qué tal, Carmela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la sede de Junta Aragonesista, de momento tranquilidad, aunque sí se respira un aire positivo, unas sensaciones que han transmitido a lo largo de toda su campaña. Recordamos que el partido que encabeza Jorge Puello sacó 3 escaños en las últimas elecciones y para esta ocasión las encuestas pronosticaban una mejora de entre 2 y 3 escaños. En unos minutos va a comparecer la secretaria general Isabel Lasobras para hacer una primera valoración y pendientes de la llegada precisamente del candidato Jorge Puello, que esta mañana, como todos, ha ejercido su derecho a voto y ha pedido desde allí, desde Fonce en Huesca, el voto a favor de Aragón. Vamos a la sede de Podemos, Teresa Monteagudo. ¿Cómo están los ánimos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en la sede de Podemos hay una cierta calma tensa. La candidata María Goicoechea ha llegado con un semblante más bien serio y sin realizar declaraciones. Solo se pronunciará cuando el escrutinio haya finalizado. Durante toda la campaña, María Goicoechea ha estado arropada por las líderes del partido, Jone Belarra e Irene Montero. Y es que Podemos es uno de esos partidos que afronta unas votaciones cruciales. Se juega en la permanencia en las Cortes de Aragón. En las últimas elecciones regionales, las de mayo de 2023, obtuvieron un solo escaño, lejos de los 5 diputados de 2019 y de los 14 que consiguieron en 2015, cuando la candidatura de Pablo Echenique se convirtió en la tercera fuerza en las Cortes de Aragón. Las urnas se van a cerrar en apenas 5 minutos y en muy poco tiempo conoceremos qué le depara el futuro a Podemos Alianza Verde en Aragón. Vamos hasta la sede de Izquierda Unida. Desde allí siguen los resultados Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Allí está Galena Krasimirova. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora mismo expectación contenida y cautela a esta hora en la sede de Izquierda Unida. Comienza a haber ya algo de movimiento por aquí. Aún no ha llegado la candidata de Izquierda Unida a Movimiento Sumar, Marta Bengochea. Se espera que lo haga cuando haya cerca del 90% escrutado y lo hará previsiblemente con el número 2 por Zaragoza, Álvaro Sanz. Recordemos que Izquierda Unida y Movimiento Sumar concurren juntos a estas elecciones en un contexto de fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE en Aragón, pese a los intentos de replicar el modelo de Extremadura y de formar un bloque unitario con Chunta y Podemos. Aún así, reconocen algunos miembros aquí presentes que afrontan la cita con ilusión y la confianza de mantener su escaño en las Cortes, como apuntan las encuestas, y sumar incluso uno segundo. Habrá que ver si finalmente la división del voto progresista les pasa factura. La gente de Teruel, Aragón Existe, se reúne hoy en el bar Tapas y Copas de Teruel. María Jesús Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí en este bar esperando brindar por el éxito que para Aragón Existe, Teruel Existe, sería poder tener voz en el nuevo gobierno que salga de las urnas. ¿Cómo están los ánimos, candidato Tomás Guitarte? Bueno, pues muy a la espera de lo que suceda, porque realmente sabemos que en Teruel los últimos diputados se van a disputar con muy pocos votos y probablemente hasta el final del recuento no podamos posicionarnos, ¿no? Cabe recordar que en los pasados comicios del 2023, Teruel Existe obtuvo 3 escaños con el 5% de los votos en Aragón, pero atención, en la provincia ese porcentaje se multiplicó por 4. El par está en la productora Rodar en Aragón. Marcos Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un partido aragonés que se juega mucho esta noche porque las encuestas anunciaban que podría incluso perder su participación en las Cortes. Alberto Izquierdo, su cabeza de lista, ha votado esta mañana en el pueblo turolense de Gudar, pero ya está aquí en Zaragoza. Ha llegado hace apenas unos minutos a esta sala en el centro de la ciudad, muy tranquilo, y ha dicho fuera de micros que no tiene miedo a perder su representación en las Cortes. También nombres como Francisco Nasar, el secretario general, o Luis Estaún, que ahora sobre las 8 hará una valoración de los primeros sondeos. Una noche electoral que comienza para un partido histórico que se juega muchísimo en las urnas. Se acabó la fiesta, también concurre a estos comicios, está por ver si consigue entrar en las Cortes de Aragón. Siguen la noche electoral en el Hotel Vinci Centro de Zaragoza, no sé con qué expectativas. Ana Montoro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aunque estas no le otorgan ningún escaño, podría lograrlo, ya que hay que recordar que durante los comicios europeos se posicionaron como la cuarta fuerza más votada. De hecho, así lo esperan desde el partido. Su cabeza de lista en Zaragoza es Cristina Falcón, una directora de instituto que ha estado muy arropada durante la campaña por Alvise Pérez. Y bueno, este partido de ultraderecha es la primera vez que se presenta a las Cortes y lo ha hecho casi por sorpresa. Y de momento en este hotel Vinci Central no ha llegado prácticamente nadie y se espera que tanto Falcón como Albise lleguen a las 9:30 y que esta sala se llene de simpatizantes, afiliados y voluntarios que han venido de toda España. Pues esa primera foto. Bueno, pues es la primera fotografía, el primer recorrido en esta jornada electoral en la que estamos pendientes de los resultados para las Cortes de Aragón, en la que vamos a tener tiempo también para la reflexión, análisis y conocer algunas de las posibilidades que hay, y hay unas cuantas, de que pueda tener esto una traducción en la política nacional. Desde luego, en esa clave, lo hablaba con Genoveva hace un rato aquí, a micrófono cerrado, en esa clave se entiende gran parte también de lo que puede pasar, de lo que está pasando y de la forma en que lo afrontan los partidos políticos. Es probable, me decías hace un rato, Genoveva, que tengamos pronto los resultados definitivos, ¿no? Vamos a tener pronto los resultados definitivos porque, como ha dicho nuestro profesor, no hay elecciones municipales en paralelo y, por lo tanto, el recuento tiene que ser fácil y rápido. Y, efectivamente, yo creo que el avance de la participación nos está dando la pista de que se votado muy en clave nacional, que efectivamente la campaña empezó con los candidatos intentando que tuviese un contenido aragonés y enseguida cogió un vuelo de una dimensión nacional impresionante. Hemos tenido a todos los líderes de los partidos recorriendo Aragón de norte a sur, nunca había habido tantos tan concentrados y tantas veces, y han estado pues lanzando mensajes desde los estados centrales de los partidos en clave absolutamente nacional, que sin duda han hecho mella en el espíritu del votante, y eso sí, no tengo ninguna duda de que ha movilizado el voto. ¿Quién lo va a capitalizar? Pues vamos a esperar las urnas, porque creo que antes no sabemos ese crecimiento de voto en Zaragoza qué dirección va a tener.